¿Cómo encontrar guita? Bien. ¿Qué? Encontrar guita. Es genial. Bueno, sí. ¿Dónde pero... buscar? Buscar guita en el suelo. Ah, hay lugares, es verdad. A ver. Hay que buscar primer lugar. Busca en el suelo cerca de las cajas registradoras. Sí. Uno de los lugares más confiables para encontrar algunas monedas es en el suelo cerca de la caja de cualquier restaurante. O de una tienda, o en fin, lo que sea. Personas frecuentemente dejan caer algunas monedas y no piensan dos veces antes de recogerlas, mirá. Mantente atento cuando estés en la ventanilla. Claro, o claro. Busca. Uno va a pagar ahí el pedido de la pizza que fue encargada y se mira. Se pone cerca de la caja y por ahí a algunos se le caen dos pesos. Bueno. Sí. Y bueno, pero... Tampoco se va a hacer rico. Y bueno, claro. Esto, imagínese. No, bueno, pero una monedita hoy, otra monedita mañana. Cuando quiera acordar ya tiene cinco pesos. Actualmente muchas personas pagan con tarjeta. Eso es pésimo para nosotros, los buscadores de dinero. No obstante, los bancos todavía se ocupan de las monedas. En lugar de ver al cajero del banco, mira lentamente el suelo del lugar donde dejas las monedas. Yo he pasado años en los bancos, nunca encontré ni 20 centavos. No, no hay monedas. No hay monedas. Y además las monedas son de poco valor siempre. Claro. Sí, ponerle que me encuentre tres monedas por día. Sí. Tres pesos por día. Bueno. Segundo, mira las ranuras para monedas de las máquinas expendedoras. Sí, muchas veces están trabadas las monedas. Están trabadas las monedas, eso sí. Y en una época, los teléfonos andaban con monedas. Claro. Los teléfonos públicos. Y tenían como una especie de fuentecita por donde salían las monedas que el teléfono devolvía en caso de que la llamada no se concretara. Claro. Vos pedías, estaba ocupado, colgabas caían. Y te salía la moneda y quedaba en una pequeña cajita chiquitita. Los piolas le ponían, iban cajuela adentro, y con dos dedos le ponían un papel, papel de diario, bien metido adentro. Entonces la moneda no salía. Claro. Y cuando a vos te fallaba la comunicación, cortaba, y miraba, no salió. Cortaba dos o tres veces, uy, no anda, se más y te iba. Y cada tanto venía el piola, sacaba el papel y agarraba las monedas que hubieran quedado así. Así han nacido las empresas de telefonía celular, por ejemplo. Sí, por ejemplo. Juntando de esas monedas. Yo tuve ocasión de robar unas cuantas monedas sin haber yo preparado nada. ¿Cómo? Fui a llamar por teléfono al ruso Barsky y mientras esperaba que me atendieran, metí la mano por meter y vi que había un papel. Tiré del papel y empezaron a salir monedas. Y me llevé como 20 monedas. O no sé cuántas. Bien, no importa. De todos modos, no pude hacer una fortuna con eso. Y bueno, ¿sabes por qué? Porque no las invertí bien. No las invertí bien. Muchos de los millonarios que hoy conocemos empezaron por una moneda. Sí. ¿Cómo empezó el coso, Rockefeller? ¿Con una moneda? Rockefeller. Metía papelitos. Se paraba cerca de la caja de la pizzería Otonelli y juntaba moneda. Se abstuvo de llamar a Barsky por teléfono, por ejemplo. Y así, el tipo... ¿Qué? Tuvo un año, dos años. ¿Y qué? Y después se murió el padre y heredó 500 millones de dólares. Habrá sido eso. Acá dice, las máquinas expendedoras. Hazte el hábito de revisar regularmente el lugar de devolución de monedas en las máquinas expendedoras para ver si alguien cometió el mismo error, ¿no? También puedes revisar debajo de las máquinas expendedoras o en cualquier lugar, ya que puede haber caído alguna moneda. Muy bien. Presiona un par de veces el botón para devolver monedas, solo para ver si sale alguna. Ajá. Algunas veces alguien puede haber echado alguna moneda sin comprar nada. Sí, yo lo hago muchas veces. Para darme... ¿Para qué? Delante de las minas. Pierde la plata. Lo voy a poner acá. ¿Y qué? No es nada. ¿Qué? Porque le sobra... No quiero nada, pero... Estoy inyectando al mercado. ¿Pero qué me está inyectando al mercado? Estoy haciendo crecer el mercado interno. No, no crece nada eso con moneditas. Después, buscar guita en la playa. Ahí puede ser. Una de las prácticas que más polémica y fama han generado en las playas son los llamados buscadores de tesoros. Estas personas se dedican a ir con un detector de metal. Claro, sí. Iba a decir eso, porque en la arena se hunde la... ¿Sabes que yo lo vi eso en Barcelona? A un tipo con... ¿Ah, sí? ¿Con el detector de mentiras? Sí, está bien que ahí levantaba de metales, euros. De metales. ¿No? Ah, de mentiras, no. Que... De metales, va por la arena con unos auriculares. Y es un ¿Los palo. ¿Los auriculares son funcionales o el tipo estaba escuchando la radio? No, no. Pero era un detector de metales el aparato. Sí, un detector de metales. ¿Usted le preguntó? Por ahí era una encendedora. Lo filmé todo, sí. ¿Y le preguntó, encuentra muchas monedas? No le pregunté eso. Ah, bueno, entonces, ¿cómo sabe? Claro, claro. Sí, pero estaba... No aporta este informe. Detectando metales, señor. Dice aquí que no solo monedas, sino por ahí anillos, sortijas... Claro. Tuercas. Tesoros. Sí. Objeto de valor que pierde la gente. Y entonces compra un detector de metal... Y anda por la playa con el detector encendido. Sí. Cuando pite, pite que se apaga, escarba un poco y mira a ver si lo que hay es de valor. Claro, pues es una chapita de cerveza. Claro, de cerveza. La mayoría de las veces son chapitas de cerveza. Esta táctica tiene un inconveniente, y es que lo hace mucha gente. Claro. Porque se corrió mucho la voz. Claro, bueno. Lo hice por la radio. Lo hacía uno solo... ricos. ¿Ah, sí? Sí. Y ahora lo hace todo el mundo. Te tenés Imagínense que levantar muy temprano. De repente hay una chapita, pero al lado había una mujer que perdió una gargantilla de platino y brillante. Pero son tantos. Qué raro eso, va a la playa así. Bueno. Mucha gente pierde gargantillas. Pero va a la playa con gargantillas de diamante y platino. ¿Qué va a hacer para... viste? ¿Para qué? Para, para darse aires. Bueno, sí. Bueno, cuidado, el detector de metales es caro, además. Tienes entonces... que trabajar toda la vida para pagarlo. No. Solo te aconsejo hacer esto si vives cerca de las playas. Claro, si además tenés que pagar todos los días el ómnibus a Mar del Plata, y entonces no parece un buen negocio. No, tiene que ir a las playas de Monte Carlo, así, donde va. No, yo le sugiero Punta del Este, por ejemplo. Claro. Punta del Este. La gente entra nomás y ya empieza a tirar cosas. ¿Cosas de metal? Sí, relojes de oro. Tiran así. Por ahí pasa el tipo y encuentra un reloj de oro. Me siento así, llévelo. Pero, así que raro eso, llévelo. Dice, revisa en la lavandería también. Ah, sí. En la parte inferior de la lavadora y secadora, en el laverrap. Sí, de la verdad, pero no sé si lo dejan meter la mano dentro. Para mí no. Frecuentemente las personas dejan algo de dinero en los bolsillos de las prendas. Sí. Y se sale de ahí cuando las lavan. Y puedes conseguir bastante dinero. Sí, también en las tintorerías, los tintoreros. ¿Cómo se mantiene la tintorería? Y por no los... tanto por lo que cobran, sino por lo que encuentran en los trajes. En los sacos. Claro. Algunas tintorerías trabajan gratis. Y creo que tienen un cartel que dice la tintorería no se responsabiliza. Dice por... la tintorería no se responsabiliza por los objetos que haya dentro de los bolsillos. Bueno, lo que pasa por eso es toda una mafia con los casinos que obligan a la gente a ir con saco. Obligatoriamente. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver? Porque ganan millones, los guardan en el saco y llevan el saco a la tintorería, señor. Y el tintorero se lleva la plata que gana en el casino. Están todos entoncados. O sea, si te dejaran ir sin saco al casino, los tintoreros no encontrarían nada. Nada. Claro. Absolutamente nada. Bueno, dice... Cuidado, esto puede ser una advertencia también para ti. Tú encuentras mucho dinero... Claro, y también lo puedes perder. Y puedes perderlo. Sí. Cuidado, porque esto es así. La misma plata que vos encontraste en la playa de Monte Carlo... La podés perder vos. Sí. Es la ley de la vida. Revisa el suelo del baño. A veces, de los baños públicos, me imagino, ¿no? Sí. Algunas personas dejan su billetera o bolso... O bolso. ...en el baño y dejarán caer algunas monedas o algo, un par de billetes también. Por supuesto que no es mucho, pero es algo... Sí. No tengas miedo de los gérmenes, no. Bueno, sí. Pues las monedas tienen más gérmenes que el suelo. Así que... Claro, la moneda es peor que el suelo. Es peor que el suelo. El suelo 10 veces más limpio el del baño que la moneda. No te pongas las monedas en la boca nunca. ¿Eh? No. Primero porque te las puedes tragar, o niño. Sí. Y segundo porque te pueden contagiar enfermedades tremendas, o niño. Bueno, pero cuando uno hace un juramento, tiene que besar una moneda. ¿Por qué? ¿Quién te dijo? Sí, se besa la moneda y jura... Primera vez que oigo eso. Sí, no sé. Se besa siempre un crucifijo, bueno, un anillo, claro, pero... o algo. Bueno, yo no sé qué juramento hace usted de ganar plata. Señor, los juramentos son privados de cada uno. Bueno. También puedes buscar dinero en carteras antiguas, alcancías viejas. Vamos a finalizar con otra forma de buscar tu propio dinero, es decir, dinero que tienes en casa y no sabes que tienes. Ah, ese es el único que yo encuentro. Claro, se lo olvidó. Sí, en el bolsillo de algún pantalón viejo, por ahí encuentro 50 pesos, ¿sabés lo que es? Sí. Pero también la alcancías viejas, que por ahí sí, no lo la que pasa es que, bueno, una cosa es Estados Unidos, donde por ahí está escrito el artículo, donde el dólar es una moneda que existe desde el comienzo de los tiempos, y otra cosa es aquí que tenemos distintas monedas. ¿Cómo distintas monedas? ¿El peso? Hoy. Ah, sí. Otros lugares. Debajo de las tribunas de los estadios deportivos. Sí. Sí, pero... Tanto... Acá hay muchas monedas. En la parte inferior de las cercas, de la ligustrina. Debajo de los cojines del sofá. Sí. Ahí puede ser, ¿eh? Sí, pero cuando, de todo va a encontrar ahí. Te queda cuando las personas se recuestan en un sofá suave, el dinero se le sale para afuera. Sí. Muchas veces. Y bueno, uno encuentra billetes. Ahora, ¿qué haces si vos encontrás billetes entre los cojines de un sofá en casa ajena? Y bueno, es lo mismo que robar, para mí. Es lo mismo. Para mí ya casi está robado. O sea, robes el cojín. Que da igual, es lo mismo. No, para mí... Y ya hay que devolverlo. Y sí, prácticamente sí, le está robando a su amigo, el dueño de casa. Pero por esto encuentro un billete ponerle 100 mangos. Sí, y bueno, sí. 100 mangos, el otro está, lo mira a su amigo, ese amigo está sonriendo ahí, está pensando... Sí, sí. Se lo va a gastar en cualquier gilada. No. Pero es de él, es de él. Las giladas son de él, usted las juzga así. Le dice, bueno, mirá... ¿Quién sabe si es de él? Bueno, a lo mejor es otro, a lo mejor usted mismo vino otra vez. Sí, pero casi estoy seguro. No, estoy seguro. De haber perdido 100 pesos y para mí que son estos que acabo de encontrar. No, la última vez que viniste fue hace 6 meses. Bueno, justamente me faltaron 100 pesos. Revisa también debajo del sofá, reúne latas y devuélvelas. Ah, esto para hacer plata. Las latas de refresco se pueden devolver. Sí. En una estación para reciclaje y las cambiás por una cantidad determinada de dinero. Sí, no sé si eso existe acá. La cantidad determinada es muy poca. 5 centavos. Sí. Espera hasta el día del reciclaje y salir por la calle a juntar lata. Bueno. Antes se hacía con las botellas también, Te hacían pagar seña por la botella, ¿te acordás? Después, si encuentras un monto grande de dinero... Primero, lo primero que hay que hacer es desconfiar. Sí, ¿no? Puede ser una trampa. Porque muchas veces tiran un fajo de dinero porque le van a hacer el cuento del tío. Sí, sí. ¿Sabe cómo es, no? Le dicen... Le parece que es un fajo y no es. Claro. No es. Miren... Es un toco mocho. Es muy ingenioso el sistema. Sí. Usted escucha que el del lado que va caminando por la vereda dice, mirá lo que encontré. Un tipo cualquiera. Un tipo cualquiera. Y el tipo se acerca y le muestra todo un fajo de dinero. Y dice, ahora que lo encontré, quiero que lo dártelo a vos. No, no lo sabe. No es así. ¿Cómo es? Esa parte no la sé. Lo hace evidente. ¿Y por qué? Lo hace evidente. Lo encontró el otro. Cuando usted lo ve sí, claro. Y lo va a agarrar, le dice, pará, yo también lo vi. Claro. Los dos. Cuentan con su mala fe. Claro. Lo vimos los dos. Dice, bueno, lo repartimos. Bueno, fue genial. Entonces él le dice, bueno, quédatelo y dame 300 pesos. Claro, sí. Entonces vos ves el toco ahí. Sí, agarro. y te agarran 300 pesos. Y el papel de diario. Le das 300 pesos y te quedas con... Con todo el fajo. Con todo el fajo y después resulta que el fajo tiene 20 pesos. Es así, pero a usted no le va a salir, porque... No le va a salir, no le aconsejo, ¿eh? No le aconsejo. Pero sí le aconsejo tener cuidado con las estafas, ¿no? Nosotros teníamos un perro, ahora que hablamos de alcancías, ¿sí? Que lo usábamos de alcancía. ¿Un perro? ¿Un perro vivo? Vivo. Es que raro. Porque además era un perro que tenía por costumbre comerse las monedas. Sí. Entonces, ya que se las comía, nosotros cada tanto, cuando queríamos ahorrar, le... ¿Cómo? La depositaban. Le daban. La depositaban. Claro. ¿Cómo? La moneda. Señor, con procedimientos. Si no se la comían, se la metíamos. Claro. Porque no siempre... el ahorro tiene sentido en todo momento, no solamente cuando un perro tiene... Bueno, claro. Bueno, pero me imagino que eso no lo puede digerir el perro. No, no lo digiere, por eso, si lo digiriera... Claro. En fin. Sí, pero después, que cuando usted quiera hacer uso del capital... Claro, ahí viene el tema, ¿no? Sí, sí. Había que matar al perro. No, bueno, me parece una barbaridad. Él de ninguna manera lo expulsaba el dinero. No. Bueno. No lo expulsaba. Y bueno, nosotros muchas veces teníamos necesidad de algún dinero, pero no lo matábamos al perro. Claro. Pero ¿qué pasa? El monto se iba acrecentando. Claro. A veces era más plata, hasta que llega un momento... Pero ¿y la panza? Ya no puede caminar el perro. Primero, el perro no podía caminar. Claro. Y segundo, decías, tengo un capital inmovilizado. Y sí. No, pero se el error de ustedes que lo eligieron de alcancía. Bueno. ¿Y qué hicieron? No le puedo decir. Señor. No, lamentablemente, usted sabe cómo es la codicia. Sí. Se vuelve contra el codicioso. Sí, sí. Y se fue el perro. ¿Cómo se fue? Se no fue. ¿Qué? ¿Se fue? Un día se fue. Se lo llevó a alguien que debe se quedó con el perro y con la guita. Claro, y no lo sabe. Capaz por ahí no lo sabe. Por ahí no sabía que lo que tenía dentro era la guita. Por ahí lo llevó al veterinario. Sí. Claro, que tiene un detector de metales también el veterinario. También, sí. Y ahí le salta todo, ¿eh? Porque le hacen la... Le dice, pero este perro está lleno de monedas. Sí. ¿Cómo va a pagar usted? ¿En efectivo o con tarjeta la consulta? Quédese con lo que haya ahí. No. No se usa más la alcancía, ¿no? No. Y no tiene mucho sentido acá. En Estados Unidos tiene mucho sentido porque el dólar es una moneda que existe desde el comienzo. Ya lo dijo, señor. ¿Qué vino? Viene a hacer propaganda acá, a contar a la gente de los pobres. Sí, eso lo dicen los del FMI. Sí. Bueno, esto es todo lo que le tengo que decir. No parece un buen negocio. No, para mí no. No, es mucha confianza en la fortuna. Para mí eso... Te hacen hacer una codicia que termina en el delito. Sí, sí. En el delito. También, ¿cómo empezó en el delito Dillinger? ¿Cómo empezó? Juntando monedas. ¿Sí? ¿Como Rockefeller? Claro. Juntaba monedas. Sí. ¿Y qué? Por ahí un día, como vio que a la gente no se le caía ninguna moneda, sí, en forma natural, resolvió... estimularlos con un revólver. Sí. Claro. Pero entonces, le decía, ¿cómo? A ver si se te caen toda la plata que tenés. Claro. Y eso era más efectivo. O te liquido. Y ahí encontró que era mucho mejor eso. Claro. No, bueno, pero... O sea, eso sí que rendía. Sí. Y empezó un asado. Pero no sabía esa historia. Sí, de sí. Mira. Qué barbaridad, ¿eh? Bueno, lo voy a dejar porque tengo que retirarme. ¿Eso que está en el piso es suyo? ¿A qué se refiere? A la moneda, señor. Sí, efectivamente, se me acaba de caer. Sí. Bueno, pero le... No sé, usted dice... No sé qué. Se me cayó. Yo la vi. De 100 pesos. Sí, pero yo lo vi primero también. No. Usted dice que es suyo, pero... Sí, digo que es mío. Que es mío, que lo vio, fui yo. Ya lo voy a recoger en su momento. ¿Por qué lo va a recoger en su momento? Porque sí, ¿qué? ¿Y si yo lo recojo ahora? No podés porque ya te dije que era mío. Y bueno, pero no viene por nombre. Perdón. No se peleen tanto. Si fuera un dólar, es una moneda que se mantiene desde el comienzo de los tiempos. Yo le hago una propuesta. ¿Cuál es su propuesta? Yo le dejo todo este fajo, no me acuerdo cómo era. Hagamos así. Nos vamos ganando plata y usted me da claro todo lo que tiene. No, mire. Llevo un revólver que lo traigo por cuando se me olvida cómo es el cuento ese. Sí, bueno. Pero finalmente yo era el que me había encontrado en los 100 pesos. Sí, pero el que tiene el revólver soy yo. Ah. Vamos a hacer una breve pausa y volvemos enseguida.